Arratsaldeon, Marco. Arratsaldeon. Bueno, de primeras, cuéntanos qué es lo que ocurrió ayer en Roma. Bueno, ayer hubo una vista en la Corte de Apelación del Tribunal de Roma sobre el caso de los tres chicos, Suriña, Zay y Fermín, que fueron detenidos en Roma el 10 de junio. La justicia española pide a la justicia italiana la entrega de los tres jóvenes. Desde el 10 de junio están detenidos en unas cárceles, una en Roma y otra en Terni, a 100 kilómetros de Roma, y ha habido ya una vista el 28 de julio, pero los jueces en esa ocasión valutaron que no había documentación suficiente para poder decidir sobre la entrega, pues pidieron a la justicia española, a la Audiencia Nacional, al Ministerio de Justicia de Madrid, mayor información, sobre todo sobre la ilegalización de Segui, a la que están acusados de pertenecer los tres chicos, y también informaciones sobre las acusaciones en contra de los tres chicos, porque en la documentación que ha llegado hasta ahora desde Madrid no hay ninguna prueba de crímenes por los tres chicos que están en las cárceles italianas en espera de la entrega a Madrid. Pues ha pasado más de un mes. Ayer en la vista los jueces otra vez han tenido que constatar que desde Madrid tampoco ha llegado mucha información sobre lo que se había pedido. Solo han enviado el 26 de agosto, o sea, hace pocos días, la sentencia original con la que la justicia española ponía fuera de la ley Segui y otras organizaciones de la juventud independentista vasca. Pero la mandaron, la enviaron en castellano. Claro, la justicia italiana tiene que traducir esa sentencia para que pueda ser utilizada en el juicio. Pues lo que hicieron ayer los jueces fue simplemente abrir la vista, ordenar a la traductora que dentro del 7 de septiembre tiene que traducir toda la sentencia, que son 450 páginas más o menos, y el 8 de septiembre va a haber la próxima vista en la que, en teoría, los jueces tienen que decidir ya definitivamente sobre la entrega o no de Suriña, Zay y Fermín a Madrid. Y ha sido una vista muy, muy rápida porque no ha habido ningún debate, solo ese aplazamiento al 8 de septiembre. Mientras se espera a la nueva vista que tendrá lugar el 8 de septiembre, ¿cuál es la situación actual de estos jóvenes? ¿Cómo se encuentran en prisión? Bueno, la chica Suriñe está en la cárcel de Rebibbia, que es la cárcel más grande en Roma, y ahora está con otras tres presas italianas, presas políticas. Pues está mejor que antes, porque ha estado más de un mes en aislamiento casi total y en condiciones de detención muy, muy duras, porque claro, las acusaciones en contra de esos tres chicos son muy, muy graves. Pues la justicia italiana les ha considerado en un primer tiempo muy peligrosos, tenían que estar controlados 24 horas al día, no tenían acceso al patio la mayoría de los días, y por lo menos en las últimas semanas Suriña está en una condición de mejor que en pasado. Y los dos chicos fueron transferidos a Terni, que es una pequeña ciudad que está a 100 kilómetros desde Roma, en el centro de Italia, y en las últimas semanas están también en condiciones mejores de detención, están en celdas individuales y tienen la celda abierta por lo menos casi todo el día, pueden utilizar espacios comunes, en el gimnasio, leer y estar en contacto entre ellos y con otros detenidos. O sea que las últimas semanas están bastante mejor que en las primeras, desde el 10 de junio que fueron detenidos. Los comités de solidaridad con Euskal Herria han desarrollado una gran labor. ¿Qué movilizaciones o qué iniciativas se han desarrollado en solidaridad con estos jóvenes? Bueno, ayer mismo durante la vista, fuera del tribunal, había más o menos 50 personas, por la mayoría jóvenes de diferentes colectivos, organizaciones políticas de la izquierda y la red de solidaridad con Euskal Herria, algunos centros sociales, algunos gazteches, que se han manifestado con banderas vascas y banderolas por la repatriación de los presos en solidaridad con Suriñe, Fermín y Arzai, y en general en contra de la criminalización, en contra de la persecución de la juventud vasca. Y antes había habido también otras iniciativas. El 11 de junio, justo el día siguiente de la detención de los tres jóvenes, se ha realizado una rueda de prensa justo en la puerta del cárcel de Regina Celi, donde están detenidos los dos chicos antes de que fueran transferidos a Terni. Y luego se hizo también una charla en un centro social después de unas semanas, y cuando vinieron los familiares para la primera visita a los tres chicos, se aprovechó para dar una rueda de prensa a los periodistas, y con la presencia también de una abogada del colectivo que está defendiendo el colectivo de presos vascos ahí en Euskal Herria, y los familiares, algunos concejales en la región, el Ayuntamiento de Roma, de partidos de izquierdas, y varios activistas de la Red de Solidaridad. Y más o menos, a pesar de que esta situación haya ocurrido en verano, cuando la movilización política normalmente se para bastante, ha habido bastante participación, y creemos que la semana que viene, cuando habrá la vista definitiva, se va a desarrollar también otra manifestación en Piazzale Clodio, o sea, donde está el tribunal, y con bastante más gente que ayer, porque habrá más tiempo para organizarla y para difundir la noticia. Supongo que estas detenciones habrán impulsado un poco el trabajo que ya se venía desarrollando, un trabajo bastante intenso que ya se venía desarrollando por parte de los comités solidarios con Euskal Herria. ¿Cuál es la percepción que hay en Italia sobre la realidad aquí, en Euskal Herria? Bueno, tenemos que decir que hay muy poca información sobre la situación de Euskal Herria. Los medios de comunicación hablan muy poco y bastante mal, de manera superficial, y hasta manipulando la realidad de lo que pasa ahí. Ha habido bastante más atención en los años pasados, cuando la tregua, el proceso de Lizarra Garazi, pero en los últimos años hay que decir que hay poca información, menos que en los medios alternativos o en los medios de las organizaciones de izquierdas, pero tampoco la gente tiene muchos elementos para estar al tanto de lo que ocurre ahí. Y también eso se refleja en la posibilidad, por ejemplo, de informar a la opinión pública sobre esa situación, ¿no?, de los tres chicos, que en otros países seguramente en casos análogos ha tenido bastante más seguimiento por los medios, y aquí menos que en algunos diarios de la izquierda y en las redes libres de colectivos de izquierda, no ha salido mucho esa información. Estamos trabajando para que haya más, pero es muy difícil, o sea que es un tema que normalmente está un poco apartado de en la prensa oficial. Pues Marco, esperamos noticias sobre esa nueva vista que tendrá lugar el 8 de septiembre, y hasta entonces, cómo no, agradecerte que nos hayas atendido y que nos hayas respondido a estas preguntas. Nada, es que ricasco. Vale, agur.